Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema clave en contabilidad, ¿verdad? El inmovilizado y sus amortizaciones. Exacto. Esos activos que duran, que son una parte importante del patrimonio de cualquier empresa, vaya. Y que necesitan una gestión contable, bueno, muy rigurosa, por su peso, ¿no? Fundamental. Y hoy, basándonos exclusivamente en la documentación que tenemos, vamos a intentar desglosar los puntos clave. ¿Qué es inmovilizado? ¿Cómo se clasifica según el Plan General Contable para Pymes? La valoración inicial, claro. ¿Cómo se le pone el primer valor? Eso es. Y la amortización, que al final no es más que cómo reflejamos contablemente que esos activos pierden valor con el uso, con el tiempo. Pues vamos a ello. Tipos, cálculo de esa amortización, un análisis detallado, pero práctico, con la normativa en la mano. Perfecto. Pues a ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es un inmovilizado? Son activos que la empresa usa a largo plazo, ¿no? No los compra para venderlos enseguida. Justo. Para usarlos de forma continuada en su actividad, ya sea producción, administración, piensa en máquinas, edificios, los ordenadores de la oficina. Claro, lo que usa para funcionar. Por eso, por esa idea de permanencia, van al activo no corriente. En el balance. Concretamente, el plan los mete en el grupo 2 del cuadro de cuentas. Y dentro de ese grupo 2, los documentos que manejamos nos hablan de cuatro tipos principales. El primero, el más obvio quizás, inmovilizado material, lo tangible. Eso es, el subgrupo 21, lo que podemos tocar. Aquí tenemos, pues mira, terrenos y bienes naturales, la cuenta 210, construcciones, la 211, instalaciones técnicas, maquinaria... Mobiliario, equipos informáticos, lo típico de una oficina o una fábrica. Exacto. Mobiliario es la 216, equipos para procesos de información la 217, incluso elementos de transporte como furgonetas o coches de empresa la 218. Toda la infraestructura física, vamos. Vale. Luego están las inversiones inmobiliarias, subgrupo 22. A ver, esto suena parecido al material. No. Terrenos, construcciones. ¿Dónde está la diferencia aquí? La diferencia está en para qué los tienes. Esa es la clave fundamental. El inmovilizado material lo usas tú en tu actividad diaria, en tu producción, en tu administración. Ajá, para el negocio. Las inversiones inmobiliarias, que son las cuentas 220 y 221 sobre todo, las tienes para sacar rentas, o sea, alquileres, o para esperar a que suban de valor y venderlas con plusvalías, o las dos cosas. Uh-huh, pero al margen de tu negocio principal. Exacto, fuera de la actividad principal. Si una empresa que fabrica tornillos tiene un local comercial y lo alquila a una tienda, ese local es una inversión inmobiliaria. Los ingresos de ese alquiler son independientes de su negocio de tornillos. Entendido. El uso, la finalidad, marca la cuenta. Vale, pasamos a lo no físico. Inmovilizado intangible, subgrupo 20. Esto ya es más abstracto, claro. Sí, pero ojo, cada vez más importante en la economía actual, ¿eh? El subgrupo 20 agrupa activos que no tienen cuerpo físico, pero sí tienen un valor económico que se puede medir y que van a dar beneficios futuros a la empresa. ¿Ejemplos concretos que den las fuentes? Pues mira, mencionan los gastos activados de investigación, cuenta 200, y desarrollo, 201. También las concesiones administrativas, imagínate, el derecho a explotar un servicio público o usar un bien de dominio público. Claro, un permiso especial. Eso es, la propiedad industrial, la 203. Ahí entran patentes, marcas, el fondo de comercio, cuenta 204, que suele surgir cuando compras otra empresa por más de lo que valen sus activos netos identificables. Y las aplicaciones informáticas, el software, la 206. Son derechos, conocimiento, reputación, activos valiosos. Vale, y la cuarta categoría que nos marcan es el inmovilizado en curso. Subgrupo 23. El nombre parece bastante descriptivo, ¿no? Algo que se está haciendo. Justo eso. Son activos que la propia empresa está fabricando para sí misma o que está montando o adaptando y que, por tanto, todavía no están listos para funcionar. Por ejemplo, si estoy construyendo una nave nueva. Exacto. Eso iría a la cuenta 231, construcciones en curso. O si estás montando una máquina compleja que has comprado por piezas, pues a la 233, maquinaria en montaje. ¿Y una vez que ya están listos para usarse? Pues se traspasan, se da de baja el saldo de la cuenta del subgrupo 23 y se da de alta en la cuenta definitiva que le corresponda, normalmente en el subgrupo 21 si es material o en el 20 si fuera intangible, ya como un activo operativo. Bien. Clasificaciones vistas. Ahora, un punto fundamental. ¿Cómo se les asigna un valor inicial? ¿Cuánto valen para la contabilidad cuando entran en la empresa? Pues aquí la norma de registro y valoración segunda del PGC PYME es clara. El inmovilizado material se valora por su coste. Y ese coste puede ser de dos tipos. O el precio de adquisición, si lo compras fuera. O el coste de producción, si lo fabricas tú mismo. Exacto. Y estos criterios, en general, se aplican también al inmovilizado intangible, aunque ahí puede haber algunas reglas específicas, por ejemplo, para los gastos de desarrollo que tienen sus particularidades. Centrémonos en el precio de adquisición, que será lo más común, supongo. No es solo lo que pone en la factura del vendedor, ¿verdad? Hay más cosas. No, claro. Es el importe de la factura, sí, pero después de quitarle cualquier descuento o rebaja que te hagan. Y a eso hay que sumarle todos los gastos adicionales que sean directamente necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar como la empresa quiere. ¿Gastos como cuáles? Pues, por ejemplo, el transporte hasta tu fábrica, los aranceles si lo importas, los seguros durante ese transporte, la instalación, el montaje, incluso los honorarios de profesionales si necesitas un arquitecto para supervisar una obra, por ejemplo. Todo lo necesario hasta que esté listo para usar. Las fuentes ponen un ejemplo numérico fácil. Compramos una máquina, 300.000 euros. Transporte, 300. Montaje, 1.000. El valor de la máquina en la cuenta 213 no son 300.000. No, serían 300.000 plus 300 plus 1.000 igual a 301.300 euros. Ese es el coste histórico que activamos. Vale. ¿Y el asiento contable cómo sería? Pues cargarías la cuenta 213, maquinaria, por esos 301.300 en el debe. También cargarías la 472, Hacienda Pública y Vas Soportado, por el IVA correspondiente a esa base. Calculado sobre los 301.300, si todo lleva IVA. Eso es, si todo es base imponible de IVA. Y en el haber, la contrapartida. Pues la cuenta de tesorería, 57X, si pagas al contado, o una cuenta de deudas como proveedores de inmovilizado, 523 si es a corto plazo, 173 a largo. O efectos a pagar, 525 a corto, 175 a largo, si lo dejas a deber o firmas letras. Entendido. ¿Y si la empresa fabrica su propio activo? El coste de producción que mencionabas. Ahí tienes que sumar varias cosas. Primero, lo que te cuestan las materias primas y otros materiales que usas para fabricarlo. Segundo, los costes directos de personal, o sea, los sueldos y cargas sociales de los trabajadores que participan directamente en esa fabricación. ¿Y los costes indirectos? La luz de la fábrica, por ejemplo. También, pero solo una parte razonable. Tienes que imputar una fracción de los costes indirectos de producción, como la amortización de la maquinaria que usas para fabricarlo, la luz, el alquiler de la nave, que correspondan al periodo de fabricación de ese activo concreto. No vale meter todos los costes indirectos sin más. Vale, es un cálculo más complejo. Hay un punto de la valoración inicial que me ha llamado la atención en la documentación. Lo de incluir costes futuros de desmantelamiento. O sea, contabilizar hoy un gasto que tendrás dentro de, no sé, 20 años. Sí, así es. Y es un aspecto importante de la normativa contable actual, tanto la española como la internacional. Te obliga a incluir en el valor inicial del activo una estimación del valor actual de las obligaciones que asumes hoy por tener ese activo y que te llevarán a incurrir en costes en el futuro para quitarlo, para desmantelarlo o para rehabilitar el sitio donde estaba. Valor actual. O sea, traer ese coste futuro al día de hoy. Exacto. Como el desembolso será dentro de muchos años, tienes que calcular cuánto dinero necesitarías tener hoy invertido a una tasa de descuento adecuada para cubrir ese coste futuro. Es un cálculo financiero. Ponen un ejemplo. Compro una construcción por 130.000 euros, pero calculo que quitarla en el futuro me costará una cantidad que, traída a valor actual, son 17.252,18 euros. Entonces el valor inicial no es 130.000. No, el valor inicial por el que das de alta la construcción en la cuenta 211 o 213, si fuera una instalación o maquinaria, es la suma 130.000 más esos 17.252,18. O sea, 147.252,18 euros. ¿Y cómo se refleja eso en el asiento? Porque una parte no la has pagado aún. Muy buena pregunta. En el debe cargas el activo, 211 o 213, por el total, 147.252,18. También cargas el IVA soportado de la compra, calculado solo sobre los 130.000, que es lo facturado, y en el haber abonas la forma de pago de los 130.000, tesorería, proveedores, y por la otra parte, los 17.252,18, nace una provisión. Se abona la cuenta 143, provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. Así reflejas esa obligación futura que has asumido. Desde luego, esto complica un poco la valoración inicial, ¿eh? Ya no es solo sumar facturas. Requiere estimaciones, cálculos financieros. Bueno, las fuentes también hablan de los anticipos y del inmovilizado en curso. ¿Cómo van? Sí, los anticipos son sencillos. Si adelantas dinero a un proveedor para una futura compra de inmovilizado, ese dinero no es un gasto todavía. Es un activo, un derecho que tienes. ¿A qué cuenta va? Pues a la 239 anticipos para inmovilizaciones materiales, o a la 209 si fuera para un intangible. El asiento sería cargar esa cuenta 239 o 209, cargar también la 472 por el IVA soportado de ese anticipo y abonar tesorería 57X. Luego, cuando recibas el bien y pagues el resto, este anticipo se cancela contra la cuenta del proveedor o como parte del pago final. Vale. Y lo del inmovilizado en curso, el que fabrica la propia empresa. ¿Cómo se van tratando los costes mientras se hace? A ver, mientras lo estás fabricando vas incurriendo en gastos. Compras materiales, pagas sueldos. Esos gastos se registran normal, en sus cuentas del Grupo 6, compras, gastos de personal, con abono a tesorería, proveedores, etc. Pero eso iría a pérdidas y ganancias, ¿no? Y no es un gasto para vender ahora, es para crear un activo. Exacto. Por eso, periódicamente, normalmente al final del ejercicio, o incluso más a menudo si el proceso es largo, tienes que activar esos gastos. Se hace un asiento específico, cargas la cuenta del subgrupo 23 que corresponda, por ejemplo, 233 maquinaria en montaje, por el importe de los costes incurridos en ese periodo. ¿Y la contrapartida cuál es? Para neutralizar el gasto que había registrado. La contrapartida es una cuenta de ingresos del Grupo 7, concretamente la 733 Trabajos realizados para el inmovilizado material, o la 730 o 731 si fuera intangible o inversiones inmobiliarias. Este asiento aumenta el valor del activo en curso y a la vez compensa los gastos registrados previamente en el resultado del periodo. Ah, vale. Y ya cuando el activo está terminado y empieza a funcionar. Entonces haces el último paso. Das de baja la cuenta del subgrupo 23, abonándola, y das de alta la cuenta definitiva del inmovilizado, cargándola 213, 211, etc. Y a partir de ahí ya empezará a amortizarse. Entendido el proceso. Ahora, si te parece, cambiamos un poco de tercio. A veces las empresas no compran ni fabrican, sino que usan activos mediante arrendamiento financiero, lo que llamamos leasing. ¿Cómo trata esto la contabilidad según las fuentes? El leasing financiero es un tipo de contrato de alquiler, pero con una característica contable clave. Aunque la propiedad legal no sea tuya hasta el final, si pagas la opción de compra, económicamente es como si lo fuera desde el principio. ¿Por qué? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Prácticamente todos los riesgos y beneficios de ser propietario. Por ejemplo, tú te encargues del mantenimiento, del seguro, te afecta si se queda obsoleto. Y además, la norma dice que no debe haber dudas razonables de que al final ejercerás la opción de compra. Si se dan esas condiciones... Ajá. La contabilidad lo trata como si lo hubieras comprado financiado. Así. Justo esa es la filosofía. Prima la realidad económica sobre la forma jurídica. Entonces, el arrendatario tiene que registrar el bien en su activo, como si fuera suyo. ¿En qué cuenta y por qué valor? Valor por el que se da de alta es, atención, el menor entre dos cantidades. El valor razonable del bien, su valor de mercado, digamos, o el valor actual de todos los pagos mínimos que vas a hacer por el leasing. Las cuotas más la opción de compra si es seguro que la ejerces. Vale, el menor de esos dos. Y si das de alta un activo, tendrás que dar de alta una deuda, ¿no? Claro. Simultáneamente, en el pasivo, reconoces una deuda financiera con la empresa de leasing. Y hay que separarla. La parte que vence a corto plazo, en el próximo año, va a la cuenta 524, acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, y el resto, lo que vence a más de un año, a la 174, acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo. ¿Y las cuotas que pagas cada mes o cada trimestre? Cada cuota tiene normalmente tres partes. Una parte que es devolución del principal de la deuda, otra que son los intereses de la financiación. Y el IVA, claro. Y el IVA. Entonces, al pagar la cuota, tienes que cargar la cuenta 524 para reducir la deuda a corto plazo, por la parte de principal que devuelves, cargar una cuenta de gasto financiero, la 66.2, intereses de deudas, por los intereses de ese periodo, y cargar la 472, HP IVA soportado por el IVA de la cuota total, que se calcula sobre principal más intereses. Y todo eso, lógicamente, con abono a tesorería, 570X. O sea que es fundamental separar en cada cuota qué es principal y qué es interés. Y un detalle importante que resaltan las fuentes y que a veces se olvida si lo tratas como un activo propio. Tienes que amortizarlo. Exacto. Al figurar en tu activo, ese bien adquirido por leasing financiero sufre depreciación igual que los demás. Por tanto, tienes que calcular y contabilizar su amortización cada año a lo largo de su vida útil. Perfecto. Pues esto nos lleva directos a la amortización en sí. El concepto clave es ese, reconocer contablemente que los activos fijos pierden valor. Correcto. Salvo excepciones muy raras, como algunos terrenos, los activos se desgastan, se quedan obsoletos, pierden capacidad de generar ingresos. La amortización es el proceso contable para repartir el coste de ese activo de forma sistemática, a lo largo de los años en que esperamos que nos sea útil. Es como imputar el coste del uso del activo al resultado de cada año. Exactamente. Es convertir ese coste inicial en un gasto repartido en el tiempo. Y las fuentes identifican tres causas principales para esa pérdida de valor. ¿Esa depreciación? Sí, básicamente son tres. La primera es la depreciación física, por el uso normal, el desgaste, el paso del tiempo, la corrosión. ¿Y la tercera? Y la segunda es la obsolescencia, que puede ser técnica, salen máquinas mejores, o económica. Cambian las leyes, el mercado ya no quiere ese producto. ¿Y la tercera? Y la tercera es el agotamiento, que es más específica para activos como minas, canteras, recursos naturales que se van consumiendo físicamente con la extracción. Y esta pérdida de valor anual se considera un gasto. Para calcular cuánto amortizar cada año necesitamos dos datos clave del activo: su vida útil y su valor residual. ¿Qué son exactamente? Son dos estimaciones fundamentales, sí. La vida útil es el tiempo que la empresa espera usar el activo. No tiene por qué ser toda su vida física, sino el periodo durante el cual le va a ser económicamente útil. ¿Y el valor residual? El valor residual es lo que la empresa estima que podría sacar por el activo al final de esa vida útil si lo vendiera, pero ya descontando los gastos que tendría para venderlo. Es como el valor de chatarra o de segunda mano esperado. Y la diferencia entre el coste inicial y ese valor residual es lo que realmente se amortiza. Eso es. Esa diferencia, coste-valor residual, es la base amortizable. Es el importe total que vamos a repartir como gasto a lo largo de los años de vida útil. ¿Y cómo se plasma esto en los asientos contables? ¿Cuándo se hace? Pues la amortización se registra periódicamente. Lo normal es hacerlo al cierre de cada ejercicio económico, como parte de los ajustes de regularización. Son esos asientos que se hacen antes de cerrar las cuentas anuales para que reflejen la imagen fiel. Vale, uno de los ajustes clave de fin de año. ¿Qué cuentas se mueven? Se usa una cuenta de gasto que irá a la cuenta de pérdidas y ganancias y una cuenta correctora del valor del activo en el balance. Específicamente, para el inmovilizado intangible, cargas la 680, amortización del inmovilizado intangible. Para el material, cargas la 681, amortización del inmovilizado material. Y para las inversiones inmobiliarias, cargas la 682, amortización de las inversiones inmobiliarias. ¿Y la contraparte? ¿Dónde se refleja esa pérdida de valor acumulada? La contrapartida es una cuenta del subgrupo 28 que funciona como una hucha, donde se va acumulando la amortización año tras año. Para intangible, abonas la 280, amortización acumulada del inmovilizado intangible. Para material, la 281, amortización acumulada del inmovilizado material. Y para inversiones inmobiliarias, la 282, amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias. Estas cuentas 28X van en el activo del balance, pero restando. Así, el valor neto contable del activo es su coste inicial menos su amortización acumulada. Llegamos al cálculo práctico. ¿Cómo decidimos cuánto amortizar cada año? Las fuentes presentan varios métodos, pero avisan de que no todos valen igual para Hacienda. Cierto, la contabilidad tiene sus métodos, y la fiscalidad a veces permite los mismos, a veces otros, o pone límites. Los métodos contables más comunes que se mencionan son, primero, la amortización según tablas fiscales, que, ojo, contablemente es un método supletorio, es decir, si no puedes justificar otro mejor. ¿Y en qué consiste? Pues en aplicar unos coeficientes de amortización lineal, un porcentaje máximo anual, y unos periodos máximos de amortización que están fijados en unas tablas oficiales, las de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para cada tipo de activo. Vale, seguir la tabla fiscal. Luego está el método constante o lineal. Este suena más sencillo. Y lo es. Es el más usado por su simplicidad. Repartes la base amortizable, coste menos valor residual, a partes iguales entre todos los años de la vida útil. Cada año amortizas lo mismo. La fórmula es fácil. Coste, valor residual, dividido entre los años de vida útil. Prado. Sí, permite amortizar de forma no uniforme. La idea es asignar pesos a cada año. Sumas los dígitos de los años de vida útil. Por ejemplo, si son 4 años, sumas 4 plus 3 plus 2 plus 1 igual a 10. Vale, ¿y con esa suma qué haces? Pues en el método decreciente, que es para amortizar más al principio, el primer año amortizas una fracción mayor de la base amortizable, 4,10 en el ejemplo, el segundo año, 3,10, el tercero, 2,10 y el último, 1,10. Amortización acelerada, digamos. ¿Y el creciente? Pues al revés. El primer año amortizas menos, 1,10, el segundo un poco más, 2,10, y así hasta el último año que amortizas más, 4,10. ¿Y por qué una empresa elegiría uno u otro? El decreciente, por ejemplo. Bueno, puede haber razones económicas. Si piensas que el activo rinde más o se desgasta más en los primeros años, alineas el gasto con eso. Pero también, y no nos engañemos, puede haber razones fiscales. Si Hacienda te permite deducir fiscalmente esa amortización acelerada, pagas menos impuestos en los primeros años. Difieres el pago, lo cual financieramente es ventajoso. Pero las fuentes remarcan una limitación importante para este método de números dígitos. No vale para todo. No, efectivamente. Es crucial recordarlo. La normativa contable española no permite usar el método de números dígitos, ni creciente ni decreciente, para edificios, ni para mobiliario, ni para enseres. Para esos activos tienes que usar otros métodos, como el lineal o el de tablas fiscales. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno sobre el inmovilizado y las amortizaciones, siempre siguiendo la documentación, claro. Hemos visto cómo se clasifican: material, intangible, inversiones inmobiliarias, en curso, cómo se valoran inicialmente, coste de adquisición o producción, con ese detalle de los costes futuros de desmantelamiento. Hemos visto también el tratamiento del leasing financiero, que es muy particular. Y, por supuesto, todo el tema de la amortización. ¿Por qué se produce? ¿Cómo se registra con las cuentas 68 y 28? Y los métodos para calcular la cuota anual, lineal, tablas fiscales y números dígitos, con sus limitaciones. Sin duda. Y como decíamos al principio, manejar bien todo esto, aplicar correctamente las normas del Plan General Contable para Pymes, es esencial. Es lo que permite que la contabilidad dé esa imagen fiel que buscamos del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados. Y que esa información sirva para tomar buenas decisiones dentro de la empresa. Exacto. Decisiones de inversión, de financiación. Al final, el inmovilizado suele ser una parte muy grande de lo que tiene una empresa. Así que no es un tema menor. Para terminar ya nuestra charla de hoy y dándole una vuelta a lo que hemos comentado, me surge una última reflexión. Hablábamos de los intangibles. Software, marcas, patentes. Activos cada vez más presentes, pero difíciles de tocar. Sí. Y difíciles de valorar a veces, y sobre todo de predecir su futuro. Justo a eso iba. ¿Qué desafíos especiales plantea estimar de forma fiable la vida útil y, sobre todo, el valor residual de estos intangibles para poder amortizarlos bien? Pienso en un software que desarrollas tú mismo. ¿Cuánto durará antes de quedarse obsoleto? ¿Tendrá algún valor al final? Es un reto enorme, la verdad. O una marca, ¿cómo estima su valor residual dentro de 10 años? Son estimaciones con una carga de subjetividad mucho mayor que la de una máquina o un edificio. Dependen mucho de la tecnología, del mercado, de la competencia. Es un área donde la normativa y la práctica contable siguen buscando las mejores soluciones. Un buen punto para seguir pensando, desde luego.